Hola, hermanos, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Alguna vez usted le ha pedido a Dios que le aumente su fe? Sí, le ha pedido a Dios que le aumente su fe, muy bien. Vamos a mirar esta mañana el pasaje de Mateo 16, el que nos corresponde para el día de hoy, versículos 5 al 12. Mateo 16, versículos 5 al 12. Esperemos que podamos estudiar estos 8 versículos en los siguientes 45 minutos. Esperemos que no sean más. Mateo 16, 5 al 12. Dice así: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer. ¿De traer qué? Pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Muy bien, ya hemos encomendado este tiempo en las manos del Señor. Vamos entonces a arrancar. El Señor dice que llegó con sus discípulos en el versículo 5 al otro lado. Al otro lado, pues, nos da la indicación, o podemos ubicarnos, recordar que el Señor está cumpliendo un ministerio más o menos alrededor del lago de Galilea. Y estos hombres que eran pescadores, pues, sabían pasar de un lado al otro con relativa facilidad. ¿Qué pasó en el pasaje anterior que estudiamos el domingo pasado? ¿Recuerdan? ¿Con quién se encuentra el Señor? Y aquí hay un grupo de personas que se le acercan, de ciegos que no querían ver y que le demandan al Señor, le piden que les muestre una señal. Eran aquellos hombres que por más señal que se les mostrase no iban a creer jamás, porque estaban era más bien buscando ocasión para hacer caer en alguna palabra al Señor. Entonces el Señor les reprende, les llama, utiliza palabras fuertes para decirle: ustedes son unos hipócritas, no hay señal que les muestre que va con los que ustedes quieran creer. Las señales están más que claras, más que evidentes, así como pueden distinguir los tiempos, también pueden distinguir que delante de ustedes está alguien que ya ha hecho muchas señales, que es el Mesías, y que ustedes, pues, desean rechazar, como quiera que sea. Y termina el versículo diciendo, el versículo 5, el versículo 4 del pasaje de la semana pasada: dejándolos, se fue. Y ahora entonces, ¿con quién va él a tener un acercamiento en los siguientes versículos? ¿A quién se va a dirigir? A sus discípulos. Llegando sus discípulos al otro lado, entonces el Señor deja a estos saduceos, fariseos, que no quieren escucharle, ciegos que no quieren ver, y se va con sus discípulos a otra parte. ¿Qué sucedió? Cuando llegan al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Seguramente la única panadería estaba al otro lado. A donde habían llegado no había panaderías. Entonces, dice: ¡ay, el pan! Se nos olvidó. ¿Y qué discusión se habrá armado entre los discípulos en ese momento? ¿Cierto? Entre ellos, por el tema del pan. Yo me imagino. O sea, ¿qué pasa cuando salimos en grupo y algo se nos queda en la casa? Empieza, ¿no? Pero si usted dijo que lo iba a traer. No, si yo estaba bien ocupado, usted no se dio cuenta de todo lo que estaba recogiendo y todo lo que me tocó subir. Y usted se pone, pues claro, que si yo no hago las cosas, no las hace nadie. Y empiezan a discutir entre ellos. En última, se les había quedado el pan. Y el Señor es como que aprovecha lo que había sucedido, lo que acababa de pasar con los fariseos y saduceos, y conociendo la discusión que había entre ellos por el pan, y les dice, versículo 6: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Mirad, ese mirad le está diciendo: bueno, como muchas veces uno pretende que le pongan cuidado, entonces dice, a ver, miren, o sea, llamando la atención, tratando de centrarlos, como de sacarlos de su discusión por el tema del pan, ¿sí? Y diciéndoles, pónganme cuidado un momentico que les quiero decir algo. Acabamos de tener una discusión con los saduceos, con los fariseos y saduceos, con esta gente que está pidiendo una señal, que no quiere creer, que está más que claro para ellos que yo soy el Mesías, pero no quieren creer. Entonces pónganme cuidado, mire, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y saduceos. ¿Y qué pasó con ellos? Versículo 7. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Claro, escucharon la palabra levadura. Y como ellos estaban hablando del pan que no compraron y que se vinieron sin pan, entonces lo único que ellos estaban pensando era en el pan. Y el Señor quiere darles una lección mucho más importante, mucho más profunda, quiere tratar con ellos un tema que realmente tiene trascendencia. Y ellos están pensando en... ¿Hasta qué se cae esto? Yo no sé. Y eso que mis orejas no son tan... Son más o menos como... ¿Cómo me lo acomodaré aquí para adelante? No sé. Lo importante es que ustedes estén escuchando. Bueno, si no, ahí miramos. Si se dan cuenta, uno se centra en cosas que no debe centrarse y se pierde de lo que está lo más importante. Y le pasó a los discípulos exactamente igual. Ellos dijeron, empezaron a tener problemas porque no habían traído pan. Y hasta pudieron haber dicho que el Señor no se vaya a enterar. Porque ahí sí. No, si se da cuenta que no trajimos pan, no, toca remediar esto. Pero culpa de quién, no, culpa suya, no, culpa suya, suya, suya. Cuidado, ponga cuidado. Miren, cuídense de la levadura de los fariseos y los saduceos. Ay, ya se dio cuenta. Ay, se da cuenta por su culpa. No, no por mi culpa, sino por la suya, etcétera, etcétera. Versículo 8. Y entendiéndolo Jesús, pero mire quién lo iba, quién estaba hablando y quién es el personaje que está en medio de ellos. El que entiende todo, el que sabe todo, al que no le podemos ocultar nada, ni siquiera nuestras discusiones ahí entre nosotros que tratamos de como que nadie se dé cuenta, él las conoce perfectamente. Entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Mejor dicho, ¿quién habló de pan? ¿Cuál es el problema aquí? ¿Ustedes por qué se centran en unas discusiones que no tienen trascendencia? Por favor. Y les llama, ¿cómo les llama? El Señor les recrimina diciéndoles, ¿por qué piensan en el pan? ¿No tienen pan? ¿Es el pan un problema si estamos con el Señor? ¿No es más bien esa discusión una evidencia del estado de su corazón? La discusión que tenían entre los discípulos, aunque aquí no diga que había una discusión, pero sí había un problema por el pan, evidencia el estado de su corazón. Por eso les llama hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Estaba saliendo a flote un problema en el corazón de los discípulos del Señor. Les dice, hombres de poca fe, y el versículo 9 les dice, ¿no entendéis aún? ¿No os acordáis? ¿Sabe cuándo nuestra fe es débil? ¿Cuándo enflaquece? Cuando nos falta entender lo que tenemos que entender. Cuando ni siquiera nos acordamos de lo que deberíamos acordarnos. El pasaje paralelo, es decir, otro pasaje que menciona la misma situación en otro evangelio, está en Marcos. Miremos Marcos 8, por favor, un momento. En Marcos 8 pareciera que el Señor es un poco más fuerte que en Mateo. Marcos 8. Versículo 14. Leamos este pasaje paralelo, por favor. Y vamos descubriendo allí qué era lo que no entendían, de qué era lo que no se acordaban. ¿Cuál era el problema de los discípulos? Habían olvidado traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. O sea, Mateo no dice, dice que no habían traído pan, pero Marcos dice, bueno, sí habían traído uno. Él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Por qué el Señor dice lo de la levadura de los fariseos? Porque en Marcos también el pasaje anterior es el mismo de Mateo, ¿cierto? Cuando los estos líderes religiosos piden una señal del cielo. Y discutían entre sí, aquí sí dice que se pusieron a pelear por el tema del pan. Diciendo, es porque no trajimos pan. Claro, ¿se da cuenta? Por no haber traído pan. Es que con uno. Somos 12 más el Señor 13. ¿Un pan para 13? El colmo usted que se le olvidó. No, si fue usted. No, bueno, etcétera. Versículo 7. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Hombres de poca fe, les dice Mateo, aquí les dice, ustedes tienen un corazón que todavía está duro, que no entiende, que no comprende. Versículo 18, teniendo ojos, ¿no veis? Ciegos. Ahora, estos ciegos son diferentes a los ciegos del pasaje anterior. Alguna vez escuché de un sermón que le habían puesto por título Creyentes Incrédulos. Creyentes Incrédulos. ¿Existirán esa clase de creyentes incrédulos? Claro que sí. Aquí hay uno. ¿Cómo nos cuesta entender, comprender? Teniendo ojos no vemos. Y dice el Señor, teniendo oídos no oís y no recordáis. El problema de la falta de fe es un problema del corazón, es un problema de corazón duro. Es el problema de ojos que no ven, de oídos que no oyen. Es el problema de no recordar. ¿Y qué había que recordar? Versículo 18, cuando partí los cinco panes entre 5,000. Cinco panes entre 5,000. ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? O sea, las cestas que sobraron. Ellos dijeron 12. Qué buena manera el Señor tiene para hacer recordar las cosas, ¿no? El Señor comienza a hacerles preguntas para que ellos vayan. ¿Cuántas cestas fueron las que sobraron? Ah, 12. ¿Y cuando los 7 panes entre 4,000, cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Ah, sí se acuerdan. Y les dijo, versículo 21, ¿cómo aún no entendéis? ¿Cómo es posible que todavía no? Hermano, ¿sabe? ¿Hacía cuánto había el Señor alimentado a 4,000 hombres con 7 panes? Hacía menos de un capítulo atrás. O sea, tal vez no había pasado unos cuantos días, tal vez horas, que el Señor acababa de hacer un milagro sorprendente, pero un milagro que ya era familiar para ellos, porque ya unos capítulos atrás, unos pocos capítulos atrás, ya había repartido 5 panes entre 5,000. Entonces, ¿cómo es que ahora comienzan a discutir y a pensar que el problema, el gran problema que ellos tienen es que tienen un pan para 13? ¿Ese es el gran problema? ¿Es en eso en lo que tenían que centrarse? No entendéis, no comprendéis. Tenéis el corazón endurecido. Tenéis ojos pero no veis, oídos pero no oís. ¿Se les olvidó tan rápido la multiplicación de los panes? ¿Tan pronto ustedes olvidan de las cosas? Hombres de poca fe, hombres de poca fe. ¿Cómo tendría que llamarme a mí el Señor en esta mañana? ¿Cómo tendría que llamarnos a nosotros? Tal vez tendría que decirnos, hombres y mujeres de poca fe, de poca fe. Recuerden eventos muy cercanos. El pan es un problema para el Señor, de acuerdo con lo que acabó de hacer, de multiplicar y de dar de comer a una cantidad de gente. ¿Es un problema para el Señor el pan acaso? Claro que no. Hay lecciones más importantes. Hay aquí una lección relacionada con la falta de fe de los creyentes. ¿Ustedes creen? ¿Cuánta fe tenemos? De 1 a 10, ¿cómo está su fe hoy? ¿Cuánta fe tiene Dios? ¿Saben una cosa? Hay 5 ocasiones en Mateo en las que el Señor ya les llama a sus discípulos hombres de poca fe. 5 veces. 4 de esas ocasiones el Señor les llama hombres de poca fe porque hubo problemas. Levante la mano el que no tiene problemas. Problemas que le hacen perder su confianza en el Señor. Hubo tempestades, hubo falta de provisión. Y el Señor entonces muestra su gran poder, pero les dice, hombres de poca fe. 4 veces nuestra fe, o sea, 4 veces la fe de los discípulos faltó, falló, disminuyó por culpa de los problemas. Y en una, vamos a mirar ahorita los pasajes, en una situación relacionada con el servicio y con la lucha espiritual. ¿Cuáles son las cinco veces que el Señor llama a sus discípulos hombres de poca fe? Mateo 6:30. Miremos, por favor. Las 5 están en Mateo, podemos ir a los pasajes. Mateo 6:30. El Sermón del Monte. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos? Porque los gentiles, los que no conocen a Dios, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad. Vosotros, sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Aquí le llama hombres de poca fe a aquellos seguidores suyos a quienes en un momento determinado les hace falta la provisión. Sí, la falta de provisión hace que nuestra fe disminuya, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Cuando no hay la suficiente provisión, estamos expuestos a perder nuestra comunión con Él por nuestra ansiedad, por nuestra preocupación. Pero el Señor le llama a eso falta de fe. Le llama falta de fe. 8:26 de Mateo. ¿Cuál es el contexto en 8:26? ¿Cuál es? Una tempestad, ¿cierto? Leamos el contexto, versículo 23. Entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Interesante. Cuando seguimos al Señor, cuando los discípulos de Cristo le siguen, van a pasar por tempestades. O sea, existe la probabilidad que pasemos por tempestades. ¿Sí o no? Claro que sí. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. No era cualquier tempestad. Uno puede juzgar con mucha facilidad a los discípulos porque les faltó la fe. Uno puede juzgar con mucha facilidad a un creyente que está pasando por pruebas y que le cuesta confiar en el Señor. Pero es que aquí la tempestad era dura. Las olas eran muy altas. Seguro que nosotros hemos pasado por situaciones semejantes. No de una tempestad pues literal como la que está aquí, pero seguramente sí por situaciones en las que sentimos que de verdad nos estamos ahogando y sentimos que Dios está dormido. Bueno, Él nunca duerme. El Señor Jesucristo en su humanidad estaba aquí dormido. Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Y me encanta el versículo 27. ¿Saben por qué? Porque es a través de la tempestad que nosotros podemos ver a Dios obrar. ¿Cómo le dije, cómo dijo el Señor a los discípulos en el pasaje de Mateo y el pasaje de Marcos que estamos estudiando hoy? ¿No veis? ¿Es que no veis? En las tempestades podemos ver a Dios. Y cuando vemos a Dios, aprendemos de Dios y entendemos mejor a Dios. Y el Señor les dice a hombres de poca fe: ¿no ven? ¿No entienden? ¿Qué fue lo que vieron y entendieron en el versículo 27 de aquí, el de Mateo 8, los discípulos? Los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Mire, antes de que ellos subieran a la barca con el Señor, antes de que ellos pasaran por la tempestad, ellos todavía no sabían que el Señor podía reprender al viento, a la tempestad, que el Señor tenía poder y dominio sobre la naturaleza. Ese aspecto no estaba muy claro para ellos. Tuvieron que pasar por una tempestad para entenderlo y para conocerle mejor. Es que nosotros necesitamos, para que nuestra fe aumente, pasar por tempestades para poder ver mejor al Señor y para poder entenderle mejor, para poder conocerle. Si no fuera por las tempestades, habría muchísimas lecciones que nosotros nos perderíamos y nuestra fe no se fortalecería. Y yo estoy seguro que muchos aquí hoy pueden decir que eso es verdad. Eso es verdad. Pasando por las tempestades es que conocemos mejor al Señor. Hay cosas de Dios que no conocemos y que las aprendemos cuando pasamos por las tempestades. 14:31, la tercera vez. Ah, hace poquito lo estudiamos. Esta es una palabra, o sea, un mensaje directamente para Pedro. Al momento Jesús, extendiendo las manos, asió de él, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Y quién es este hombre de poca fe aquí? Es Pedro, ¿cierto? El Pedro que osadamente se bajó de la barca y dijo: Señor, yo quiero ir a ti, si eres tú. Y caminó sobre el mar. Caminó sobre el mar. ¿Cuántos han caminado sobre el mar en la historia de la humanidad? El Señor y Pedro. ¿Hay otro? El Señor y Pedro. O sea, Pedro hizo lo que no ha hecho cualquiera. Pero cuando dejó de ver al Señor, porque el versículo 30 dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Qué cosa, no? Mire, hay tempestad y uno, si mira al Señor, es capaz de caminar sobre el agua. Cuando vengan las tempestades a su vida y usted mira al Señor, usted va a caminar sobre el agua. Pero cuando comienza a ver los problemas y la tempestad y el viento que ruge alrededor, usted se va a hundir. Ese es un llamado para que miremos al Señor y no miremos a las circunstancias. Si las tempestades hacen crecer nuestra fe, mirar al Señor hace crecer nuestra fe. El autor de Hebreos dice que debemos poner nuestros ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De la fe. De la fe. Y nos pone como ejemplo al Señor, que sufrió, que combatió hasta la sangre contra el pecado. ¿Cierto? Y me gusta también pensar que Hebreos dice: puesto los ojos en Jesús. No dice en Cristo. No dice en Jesucristo. No dice en el Señor. Dice en Jesús. Está que se cae esto. Yo no sé qué voy a hacer. O sea que me lo puse al revés. ¿Qué será? Bueno. Jesús, el nombre humano del Señor. ¿Sí? O sea que nosotros podemos poner nuestros ojos en el Señor Jesucristo, pero en su humanidad, en todo lo que Él experimentó, porque Él fue experimentado en el quebranto, en el dolor, en la tentación, en la prueba, en las tempestades. Él fue experimentado y nosotros podemos poner nuestra mirada allí. Muy bien, esta es la tercera ocasión. La cuarta es el pasaje que estamos leyendo hoy y la quinta, Mateo 17:20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Qué les está respondiendo el Señor aquí? Versículo 19. Viniendo entonces los discípulos aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? ¿Sí? Fue una circunstancia en el servicio, en la lucha espiritual, un demonio que los discípulos reprendieron y que no salió de este muchacho lunático que estaba allí. Y llegó el Señor, lo reprendió y salió. Y los discípulos dicen, bueno, pero ¿tú cómo haces? O sea, ¿nosotros por qué no pudimos? Tú sí. Ah, por vuestra poca fe. Hay muchas cosas que no podemos hacer en el servicio, en la obra de Dios, en la lucha espiritual, por falta de fe. Por falta de fe. Interesante lo que dice el Señor después, 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Pareciera que una de las maneras como crece la fe es orando y ayunando. Si nos queda tiempo, un poquito más adelante hablamos del ayuno, no es el tema, pero habría que aclarar algunas cosas allí. Muy bien, traje hoy este librito que quiero leer algunos apartes de acá. Me encanta cómo el autor habla acerca de la fe. El autor es Adrian Rogers. ¿Ustedes escuchan a Adrian Rogers? ¿Lo han escuchado? Emocionante. Leer este libro es muy emocionante. Ahora les doy el título. Si alguna vez en la vida hemos tenido la oportunidad de tener una fe en el Dios omnipotente que haga temblar la tierra, que mueva las montañas, que venza al diablo, este es el tiempo, este es el día y la hora. No sé lo que usted logre en su vida cristiana, pero yo puedo decirle la unidad de medida que medirá lo que usted logre. La Biblia dice esto clara y sencillamente: conforme a vuestra fe, os sea hecho. Mateo 9:29. No es por su fama, por sus sentimientos, por su fortuna, tampoco por sus amigos o su destino. Es por su fe que le será hecho. La fe es la unidad monetaria del reino de los cielos. Cuando usted va a buscar alimentos al supermercado, los obtiene con dinero. Pero nosotros recibimos de Dios las cosas por fe. La fe es el mayor activo que tenemos. La incredulidad es el obstáculo más grande. La incredulidad es el jefe de la maldad. La incredulidad es la madre del pecado, el padre del pecado, el origen del pecado. El pecado de todos los pecados es la incredulidad. La incredulidad hizo pecar a Eva contra Dios en el jardín del Edén, porque no creyó la palabra de Dios. Los israelitas no entraron a la tierra prometida porque la incredulidad cerró sus puertas. La Biblia dice, y vemos que ellos no pudieron entrar debido a su incredulidad, Hebreos 3:19. La incredulidad de la gente ató las manos de Jesús cuando estaba en su propia ciudad natal. La Biblia dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos, Mateo 13:58. El Dios soberano se ha limitado muchas veces a trabajar según la fe, según la creencia del pueblo de Dios. O sea, el Dios que todo lo puede, soberano, todopoderoso, deja de actuar o de hacer algo por nuestra falta de fe. ¿Cuál es el pecado que manda hoy la gente al infierno? No es la mentira, no es el asesinato, la violación o los incendios provocados. Tampoco es la perversión sexual, el orgullo o la arrogancia. Es la incredulidad. ¿Sabe? Jesús murió por todos esos pecados. Todos han sido pagados con su preciosa sangre. La Biblia dice que el que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. La incredulidad es la que cierra la puerta al cielo. Si puedes, al creer, todo le es posible. Mateo 9:23. En el reino espiritual, si uno no cree, nada es posible. La Biblia dice en Romanos 1:17 que el justo vivirá por la fe. Así usted, como usted vive físicamente por medio de la respiración y de la nutrición que obtiene por medio de la comida, también vive espiritualmente por la fe. Así, hasta aquí vamos a leer hoy. Mis hermanos, nosotros fuimos salvos por la fe. El hombre es salvo por la fe. Pero la vida cristiana no es una vida de obras, es una vida de fe. Nosotros pensamos que porque ya fuimos salvos, entonces ya no nos hablen de que nos falte fe, porque ya tuve fe en Cristo. Pero esa es la fe salvadora. Pero nos falta también la fe que nos santifica, la fe que nos hace crecer, la fe que nos perfecciona, la fe que nos hace servir a Dios, la fe para la vida diaria. Esa fe que muchas veces es poquita, pero que Dios está deseoso y dispuesto a hacer que se aumente, que crezca, que crezca. Fe es creerle a Dios y hacer su voluntad. Fe es moverse por lo que Dios ha dicho y no por lo que nosotros sentimos. Fe es aplicar la Biblia. Fe es ver a Dios actuar, conocerle y confiar en Él. ¿Cómo crece la fe? ¿Fuimos salvos por la fe? Sí, amén. ¿Amén? Ah, bueno. Pero el justo vivirá por la fe no solamente significa que se salvará por la fe, sino que también tendrá que llevar su vida cristiana por la fe. Por la fe. ¿Cómo crece la fe? Pues si Él les llama hombres de poca fe a los discípulos en el pasaje que estamos considerando hoy, y les pido pues que se mantengan ahí la Biblia abierta en Mateo 16. ¿Por qué les llamó hombres de poca fe? Porque no entendían, porque no recordaban, porque no veían y porque no oían. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que crezca nuestra fe? Tenemos que entender, tenemos que recordar, tenemos que ver, tenemos que oír. Así es como crece la fe. Así es como crece la fe. No hay fe sin la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y no hay fe si no se ve a Dios. Es necesario que el que busca a Dios se acerque a Dios, ¿cómo? Creyendo que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando ponemos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, cuando sabemos que la Biblia es verdad, que Dios es verdadero, que Dios sí existe, aún a pesar de mis problemas, Dios y lo que dice Dios es verdad. Entonces nuestra fe comienza a tener sentido. Moisés en Deuteronomio les dice a los israelitas que están a punto de entrar a la tierra, les dice en el capítulo 4 que se acuerden, que no se olviden de todo lo que sus ojos vieron, de todo lo que sus ojos vieron. ¿Ustedes recuerdan cuando David fue a luchar contra Goliat? Que le trataron de desanimar, le hicieron poner una armadura que él no podía mover. Y en últimas él dice, espera un momentico, ¿sabe qué? Mire, yo solamente sé una cosa, que este gigante, muy grandote y todo lo que quieran, incircunciso, ha desafiado al Dios de los ejércitos. Y eso yo no lo voy a soportar. Y así como Jehová ha estado conmigo en otras oportunidades, porque saben que yo les quiero contar una cosa. Ha venido, yo soy pastor de ovejas, y cuando viene el lobo, cuando viene el león, a arrebatar una de las ovejas, yo salgo detrás del lobo y detrás del león. Y los venzo, y los he vencido, porque Jehová ha estado conmigo. Y si estuvo conmigo cuando he vencido estos animales, ¿será que hoy no me va a dar victoria contra este gigante? ¿Qué le faltaba a los discípulos recordar? Que el problema, aquí el problema no es de pan, porque si fuera por pan, ¿qué le cuesta al Señor dar de comer? Si ya ha dado de comer otras veces. Hermano, hermana, ¿a usted no le pasa lo que me pasa a mí? Que cuando llega un problema comienzo a desesperarme y se me olvida que el Señor muchísimas veces ha contestado oraciones y me ha sorprendido y me ha mostrado su poder, su fidelidad, su amor, su cuidado, su bendición, su perdón. ¿Cuántas veces Dios ha sido fiel? Y viene la nueva tempestad y otra vez, ah, Señor, estoy pereciendo. Me voy a morir en esta, Señor, de esta sí se nos salgo. Si Dios ha sido fiel antes, ¿no podrá ser fiel hoy? Y no puede ser fiel por siempre. Hermanos, la fe aumenta conociendo a Dios, la fe aumenta obedeciendo a Dios. Miremos algunos pasajes. Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto conocemos a Dios? ¿Qué es lo último que usted ha aprendido de Dios? Si yo pidiera que hoy enumeráramos atributos de Dios, ¿cuáles me dirían? ¿Dios es qué? Es amor, fuerte, potente. ¿Qué más es Dios? Omnipresente, inmutable, sabio, eterno, poderoso, misericordioso, fiel. Pregunta, de todos esos atributos que usted puede enumerar, ¿cuál está experimentando ahora mismo en su vida? ¿Cuál es el atributo que usted puede decir, estoy aprendiendo por mi tiempo con la Biblia? Estoy aprendiendo por las pruebas que estoy pasando. Estoy aprendiendo que Dios es no sé. ¿Cómo es Dios? ¿Sabe qué le faltaba a los discípulos? Le faltaba conocimiento de Dios, del Señor que con el que habían estado ya durante años. ¿Sabe qué nos falta a nosotros? Conocimiento de Dios. Antes creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Obedeciendo. Mire, fe es creer lo que Dios dice, ¿cierto? Y jugarme por lo que Dios dice. El Señor espera que nosotros nos movamos por principios bíblicos, pero necesitamos conocer los principios bíblicos. Y cuando Dios le muestra a usted un principio bíblico, cuando Dios le da una lección espiritual a su vida, Dios está esperando que usted frente a esa lección haga algo. Pero cuando usted no hace nada frente a lo que está aprendiendo, su fe no va a crecer. No va a crecer. La fe crece cuando yo entiendo una verdad. Yo advertí. Ahí me la acomodo. Cuando usted conoce, crece. Cuando usted conoce, entiende una verdad y usted la obedece. Cuando frente a la palabra de Dios usted se mueve, hace algo, toma decisiones, pero basados en principios, decisiones basadas en principios bíblicos. No espere que Dios lo bendiga, no espere que su fe crezca si usted toma decisiones y deja aparte a Dios. Porque ahí lo único que se produce cuando usted toma decisiones por su propia cuenta, sin tener en cuenta los principios de Dios, es que su corazón se endurece. ¿Cómo les llamo en Marcos? Duros de corazón. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Así es. Cuando andamos en los caminos de nuestro propio corazón, nuestro corazón se endurece. Mire el Salmo 81. Versículos 11 y 12. Pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Hombres de poca fe, porque oyendo no ponen cuidado. Guárdense de la levadura de los fariseos, saduceos. Ah, dijo levadura. No le pusieron cuidado a ninguna otra de las palabras que el Señor estaba diciendo. Pensaron en el problema que tenían del pan y eso fue todo. El Señor habló, ellos no oyeron. ¿No le ha pasado eso? Usted le quiere decir algo a alguien y esa persona, por su prejuicio, sus preconceptos, entonces, y no pone cuidado a lo que usted está diciendo, sino que está pensando en otra cosa, entonces escucha solamente una partecita de lo que usted está diciendo y se queda con eso, y malentendidos por todo lado. ¿Eso pasa? Sí, eso pasa. Eso pasa. Nosotros tenemos que escuchar a Dios. Versículo 12. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios. ¿Cuándo un corazón se endurece? Cuando camina en sus propios consejos. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Tenemos problemas cuando nos apoyamos en nosotros mismos, en nuestra prudencia, en nuestra sabiduría. No, yo sé mejor cómo son las cosas, a mí no. Muy bonito su estudio, muy chévere lo que escuché por la radio, muy bonito lo que acabo de leer, pero yo ya sé lo que voy a hacer. Gracias. El corazón se endurece. Entonces la fe aumenta cuando conocemos a Dios, cuando obedecemos a Dios y no andamos en nuestros propios caminos. También la fe aumenta cuando imitamos la fe de otros. Vea, hermanos, hay creyentes, hay hermanos nuestros que son ejemplos de fe. Y uno puede ver cómo a través de las pruebas, por medio de los problemas, de las dificultades, una tras otra, tempestades que pasan, uno los ve cómo se postran, caen, sintiéndose que no son nada, y Dios los levanta fortalecidos, y uno dice, imitemos esa fe. En Hebreos capítulo 13, versículo 7, dice que hay que imitar la fe de los que nos guían espiritualmente. ¿Sí? Dice, obedeced a los que os guían, tenedlos en alta estima, considerad cuál ha sido el fruto de su trabajo e imitad su fe. Imitar la fe es válido, la fe de otros. Primero porque tenemos todo un capítulo en Hebreos de héroes de la fe. ¿Y para qué están todos esos héroes de la fe puestos allí? Para que nosotros aprendamos de ellos, les imitemos. También la Biblia dice que tenemos que poner los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cierto? Y nos da el ejemplo, qué fue lo que Él hizo por nosotros. Entonces, la fe crece cuando conocemos a Dios, obedecemos a Dios, imitamos la fe de otros, oramos y ayunamos, Mateo 17, 21. ¿Sí? Ahora no estoy mandando a que nos vayamos a ayunar todos. Creemos que el ayuno sí es una disciplina, sí es un ejemplo que está en la Biblia. No pensamos que tenga que proclamarse ayuno el próximo sábado todos aquí ayunando. Pensamos que es algo que el creyente decide. Pero pienso yo sobre todas las cosas que el ayuno es algo que surge sencillamente de la necesidad de buscar a Dios con todo mi corazón. Y es un momento en el que yo sinceramente no quiero ni pensar en comida, porque me interesa mucho más estar aquí con Dios, leyendo y orando. ¿Sabe? A veces tenemos tantas necesidades que sencillamente necesitamos buscar a Dios, y por eso, gracias, pero ¿sabe qué? Se me olvidó comer. Ayunar no es aguantar hambre. En el momento que usted dice voy a ayunar y le dio hambre, coma, no se enferme. El ayuno no es un sacrificio que hacemos para que Dios, a cambio de mi ayuno, me dé algo. No, con Dios no se negocia de esa manera. O sea, no hay sacrificio que nosotros hagamos que como que sea, Él diga, wow, me sorprendiste, qué gran sacrificio el que acabas de hacer. No, ahora sí te voy a dar lo que me pidas. No, a nosotros no podemos sorprender a Dios. El ayuno no es para hacer cambios con Dios, de nada. Más bien, el ayuno es un estado del corazón en el que por la aflicción, por el dolor, por los problemas, por la necesidad, por la angustia, por lo que sea, la comida no es apetecible. Y lo único que yo quiero es orar y buscar a Dios. El Señor Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches. Y después de haber ayunado, dice el pasaje que tuvo hambre. Eso para mí me muestra algo, que durante 40 días y noches Él no tuvo hambre. Él solamente tiene un propósito: estar concentrado, buscando la guía de Dios, la guía del Espíritu Santo para el ministerio que comenzaba. Y no le interesó otro tema. Se fue aparte al desierto y allí estuvo orando. Cuando terminó de ayunar, después de pasado el tiempo que estuvo, Él tuvo hambre. No tuvo hambre antes. Y fue cuando tuvo hambre cuando fue tentado, porque pues estaba en su debilidad de hombre y le ofreció Satanás, lo que le estaba tentando era que convirtiera piedras en pan, pues, hablando de pan, ¿no? Y mire a quién le estaba diciendo que pan. Entonces, si usted va a decir, hoy voy a ayunar, no es que toca ayunar, porque es que necesito que realmente me suban el sueldo, entonces voy a ayunar, o por lo que sea, no sé, y le dio hambre, deje de ayunar, porque ya su cuerpo le está pidiendo alimento, y no está mal que coma, oiga. ¿Sí? Porque el ayuno no hace a nadie ni más espiritual ni menos espiritual. O sea, comer, usted no va a ser menos espiritual porque comió, porque esta mañana desayunó. En cambio, el que está al lado suyo como ayuno, ¿ese es más espiritual? No. Pero dése cuenta cómo el ayuno tiene que ver con buscar a Dios en medio de tempestades, de aflicciones, de necesidades. Y no son las tempestades, las aflicciones, las necesidades las que nos hacen crecer la fe. Hermanos, siendo probados también nuestra fe crece. Y me queda un minuto, me voy a tomar otros 3 minutos para terminar. Primera de Pedro, el apóstol allí, capítulo 1. Versículo 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. 1 Pedro 1:6 dice que ahora, en el tiempo presente, por un poco de tiempo, las pruebas no duran para siempre, ¿cierto? Ninguna prueba dura para siempre. Y después dice: si es necesario. Mi hermano, no hay que buscar las pruebas. Ellas llegan cuando Dios considere que sea necesario que seamos probados. Si usted está siendo probado, si usted tiene una prueba en este momento, es porque a Dios le parece que usted la necesita. Entonces, lo mejor que hay que hacer con las pruebas no es saltarlas ni esquivarlas. Es pedir sabiduría. Y de la mano del Señor pasar la tempestad, pasar al otro lado. Hasta que tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Listo? Y el versículo 7 dice: para que sometida a prueba vuestra ¿qué? Fe. Ahí está. Mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mire, eso es la manera como la fe se perfecciona, como crece. Por el fuego. El fuego nos lleva a conocerle, a obedecerle, a imitar la fe de otros. El fuego de la prueba. El fuego que purifica la fe. Amén por eso, ¿no? Por eso cuando usted diga: Señor, auméntame la fe, que su corazón esté dispuesto a que su fe crezca. Pero eso sí, podemos garantizar por la palabra de Dios. La fe aumentará, vendrán pruebas, pero aprenderemos cosas que no hubiéramos aprendido si no fuera porque el Señor en su misericordia nos concede pasar por pruebas que Él considera necesario que pasemos. Hermanos, si es necesario que pasemos, vamos a pasar. Que el Señor nos dé toda la gracia, nos da toda la gracia, pero que nosotros podamos ver a Dios, oír la palabra de Dios, ser fieles a Dios y salir al otro lado. Salir al otro lado. El que les dijo pasemos al otro lado sabía que iban a pasar por la tempestad, pero finalmente los llevó al otro lado. Y cuando llegaron al otro lado, los discípulos ya no eran igual. Ya habían cambiado. ¿Cierto? No eran los mismos. Muy bien. Finalizando el pasaje de hoy, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan. O sea, el Señor les dijo: bueno, ojo con la levadura porque eso engorda. No, eso no era el punto, sino que se guardasen de la doctrina de los fariseos y saduceos. Doctrina de los fariseos: tradición por encima de los mandamientos de Dios. Extremadamente legalistas. Amaban el ser vistos. Estorbaban a otros para conocer a Dios e hicieron dinero con su religión. Si hoy hay que cuidarnos de alguna doctrina, es de este tipo de doctrina, en la que estas cosas se resaltan. La doctrina de los saduceos, religiosos y políticos, liberales, muy abiertos en todas sus posturas, materialistas y muy poca escritura. El Señor le recrimina su falta de conocimiento a los saduceos, falta de conocimiento de la escritura. Dice: ustedes se equivocan es porque les falta conocimiento de la Biblia. Quiero terminar diciéndoles que todos tenemos un fariseíto y un saduceíto adentro. Y por eso hay que cuidar nuestro corazón de estas cosas. Todos tenemos la tendencia a ser legalistas en unas cosas y liberales para otras. Todos tenemos la tendencia a irnos a extremos. Hay que cuidarnos de eso. Necesitamos al Señor. De esas cosas son de las que tenemos que cuidarnos. ¿Listo? Bueno, que Dios los bendiga. Muchas gracias. Oramos. Padre, gracias por este tiempo con tu palabra. Hablando a nuestro corazón, necesitamos oír tu voz. Somos hombres y mujeres de poca fe. Gracias por seguir obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Gracias por mostrarnos tu grandeza tantas veces. Ayúdanos a confiar en ti, Padre Celestial, hoy también. Gracias por tu precioso Hijo y gracias por su palabra hablando en nuestro corazón. Amén. 50 minutos me pasé, 5.